En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes para todos los que nos escucháis a través de nuestra web en teleelch.es y también si lo hacéis a través de la aplicación TuneIn Radio, buscáis en TuneIn Radio Radio Marca Elche o Radio Express Marca Elche. Lo cierto es que desde ayer tenemos importantes problemas técnicos con ese aparato eléctrico y esa tormenta que nos ha dejado tiritando, pero no de frío. Ya sabéis, hasta que recuperemos la señal, tanto en la TDT en Teleelch como en la radio en el 101.4, podéis seguir nuestra programación a través de nuestro portal multimedia teleelch.es. Ahí, ya sabéis, buscáis radio en directo, pincháis y nos escucháis, o a través de la aplicación, tanto en los móviles como en las tablets, en TuneIn Radio. Y ahí buscáis en emisoras, como digo, Radio Marca Elche o Radio Express Marca. Bueno, pues mañana hay fútbol a las 9 de la noche. El Elche Club de Fútbol se enfrenta al Celta de Vigo tras la disputa de esta quinta jornada que todavía no ha finalizado. Recordemos que todavía quedan esta tarde noche un par de partidos y que, bueno, pues estaremos pendientes para ver finalmente cuál es la clasificación definitiva, porque todavía faltan por jugar los dos últimos, Español y Córdoba. Recordamos, en cuanto a los partidos, estos resultados, además del Real Madrid 5, Elche 1 y Celta 2, Depor 1 del martes, los disputados ayer: Almería 0, Atlético de Madrid 1, Eibar 1, Villarreal 1, Rayo Vallecano 2, Atleti de Bilbao 1, Sevilla 1, Real Sociedad 0, Granada 0, Levante 1, que deja de ser colista, y el pinchazo, el primero del Barça, Málaga 0, Barcelona 0. Quedan para esta tarde a las 8, Español-Getafe, y a las 10 de la noche, el Valencia contra el Córdoba. En consecuencia, por arriba, Barcelona y Sevilla, líderes con 13 puntos, le sigue tercero el Atlético de Madrid con 11, y cuarto el Valencia con 10. En Europa League, el Real Madrid y el Celta de Vigo, próximo rival del Elche mañana, que tiene 9 puntos. Luego con 8 están Villarreal y Granada, con 7 el Eibar, con 6 el Málaga, con 5 mitad de la tabla para Almería y Rayo Vallecano. Con 4 puntos están Real Sociedad, Deportivo de La Coruña, Elche, que de momento es decimoquinto, y Levante, que sale del descenso, decimosexto. Con 3 puntos, solo 3 el Atleti de Bilbao. Y en descenso, los tres que todavía tienen que jugar: Getafe, 3 puntos, Español y Córdoba, que juegan entre sí, 2 puntos. Por tanto, ojito, porque el Elche está a un punto de la zona de descenso y podría ser peor. Mañana hay que intentar conseguir esa victoria frente al Celta, y si no se puede ganar, pues al menos no perder, es decir, empatar. Hoy, penúltimo entrenamiento de la plantilla, puerta cerrada. Fran Escribá tiene una baja, la misma de la semana, bueno, del partido en Madrid. Una micro rotura fibrilar de Aroñíguez, que se hizo el martes en el último entrenamiento antes de viajar a, perdón, el lunes, antes de viajar a Madrid, que le descarta también para este partido. Los otros dos tocados, Damián no va a tener problemas, y Manu Herrera, en principio, también estará disponible. Manu Herrera, que tuvo un choque con Cristiano Ronaldo, un golpe en el hombro. Hoy decía el míster que Manu Herrera, en principio, sí que va a estar. Recordemos que va a ser titular. Manu Herrera, que anoche era nuestro protagonista en A Todo Gol. Pedimos disculpas a todos los que estáis viéndolo por la TDT, porque, insisto, el problema técnico que hemos tenido es importante y es muy posible que los que veis Teleelch por la TDT o por la web, pues tardéis en verlo más que unas horas, incluso algún día. Estamos tratando de solucionarlo, pero a veces los problemas no solo dependen de nosotros, sino de otras empresas. Así que para el que quiera ver el A Todo Gol de anoche, si hoy recuperamos la emisión, que lo dudo, lo volveríamos a poner, pero para el que lo quiera ver, lo puede ver a través de la web, ya está colgado. Si entras en teleelch.es, ya puedes ver el programa A Todo Gol anoche con Manu Herrera, que, bueno, lo vamos a escuchar

Mañana a las 9 de la noche, partidazo Elche-Celta de Vigo. Ojo al Celta que está fuerte, 9 puntos, puesto de Europa League, empatado con el Real Madrid y que está haciendo un arranque de temporada extraordinario. De todas formas, no olvidemos que el año pasado también el Celta apuntaba alto y el Elche le ganó los dos partidos, allí y aquí, 0-1 y 1-0. Bueno, pues vamos a esperar que en esta ocasión sea así. Anoche nos acompañó en nuestros estudios en Teleelche Manu Herrera. Le preguntamos por muchas cosas, por su titularidad, vaya, entre comillas, marrón tener que debutar en el Bernabéu, el equipo, la decisión del míster y también el gol que encaja de Gareth Bale. El Elche ganaba 0-1, ya se había visto perjudicado por la labor arbitral, pero reconoce Manu Herrera que en ese gol falló. Puedo hacer mucho más, sí, desde luego. Es un balón que dejo descubierto el primer palo porque, bueno, pienso que igual puede pasar para el centro y me sorprende. Me pilla un poco a contrapié y por eso ahí, ves, el pasito ese quedó ya a la derecha. Pues le sorprendió y reconoce que pudo hacer mucho más en el gol de Gareth Bale. Se lo vamos a pasar porque debutar de titular en el Bernabéu con los animales que tiene ahí delante, pues fíjate, con jugadores de 200 millones de euros entre Cristiano y Bale, pues casi nada. ¿Qué haría el Elche con 200 millones de euros, por Dios? El Madrid fichara dos jugadores. Eso sí, dos jugadores que de momento le siguen dando bastante rendimiento. Aunque sigue siendo una locura gastarte 100 millones de euros, no en un jugador de fútbol, en una persona. Las personas valen mucho más que 100 millones de euros. Claro que sí, tú vales mucho más. Bueno, ¿le sorprendió la titularidad a Manu Herrera? No, yo me enteré el mismo día. Bueno, sí que es verdad que nosotros siempre trabajamos pensando en que vamos a jugar el partido. Cada uno en sí mismo, en su persona, pues piensa eso. Y bueno, es un cambio, pero bueno, tampoco me sorprendió mucho. La temporada pasada sucedió lo mismo. Hubo cambio y aunque él dice que fue un debate que no existió, hombre, algo existe cuando el técnico cambia al portero a mitad de temporada. Bueno, primero que el año pasado se alimentó un debate que no existió. O sea, porque los cambios en cualquier posición se dan, los cambios en la portería también se dan. Lo que pasa es que aquí, por norma general en Elche, nos gusta avivar las polémicas. Con lo cual, a partir de ahí no entro más en ese tema. Y este año, pues bueno, el míster ha decidido cambiar. Yo solo tengo que hacer es respetar la decisión, como hice cuando decidió no ponerme y como acabo de hacer cuando me ha puesto. Sigo trabajando igual y sigo trabajando para mantenerme en la portería el máximo tiempo posible. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué cree que Fran Escriba cambia de portero la jornada número 5? Bueno, el míster busca el bien de la plantilla analizando todo. Y bueno, si él ha decidido eso, por algo lo habrá hecho. Bueno, somos profesionales de esto, ¿no? Tenemos que asumir todas las decisiones, nos pagan para ello y es que no se le puede dar más vueltas. Es que yo creo que a lo largo de una carrera profesional vives un montón de situaciones diferentes y cuando antes te adaptes a estos cambios de situaciones, mejor para uno mismo. Le sorprendió la suplencia en el arranque de la liga, ya lo reconoció en estos micrófonos y, bueno, pues, ¿cómo lo vio el jugar y el debutar en el Bernabéu? Bueno, sí que es verdad que, bueno, de hecho hablamos aquí contigo en la radio y es verdad que me sorprendió, ¿no? Porque me encontraba muy bien. Y es verdad que estaba en un momento de forma muy bueno. El portero lo que le gusta es tener ritmo de competición, ritmo de partidos para poder mantener ese nivel. Sí que es verdad que cuando dejas de jugar un tiempo, pues pierdes ese ritmo de competición que es el que te hace tomar decisiones rápidas que son al final las que valen, ¿no? Las que dan puntos en un partido. Bueno, ayer me encontré bien, me encontré a gusto, seguro. Quiero ir creciendo con cuantos más partidos juegue. ¿Fue un marrón tener que debutar en el Bernabéu, precisamente? Pues la verdad que no, la verdad que tenía muchas ganas de jugar el partido porque es Madrid, es el Bernabéu, un escenario al que todo el mundo le gusta jugar. Sí que es verdad que es un rival muy complicado y que las opciones de sacar puntos son complicadas. Pero bueno, no, yo lo que quería era jugar y ayer, pues bueno, pude jugar. Sí que es verdad que te vas un poco con 5 goles en tu haber y bueno, la verdad que fue un castigo demasiado duro, yo creo yo. Un castigo demasiado duro, no el debutar, sino el resultado, se está refiriendo. Le preguntábamos también, ojo a su respuesta, por su relación con Titón. Bueno, pues una relación profesional. Entrenamos, competimos por un puesto de una manera sana, de una manera limpia y no podemos hacer otra cosa. Pero que vamos, no os vais a tomar cañas, pero tampoco sois enemigos. Es que eso es lo de siempre, es la película que siempre se dice, ¿no? Con los porteros. Si nos tenemos que ir a tomar cañas, nos iremos a tomar cañas. Y si no, pues no. La relación es una relación normal, pura y estrictamente profesional. No hay que buscarle más tres pies al gato ni historias raras. O sea, nos llevamos bien y ya está. No, si no le buscamos tres pies al gato. Si nos ceñimos a la frase, es una relación normal, pura y estrictamente profesional. Es decir, nos vemos en los entrenamientos, competimos y luego cada uno a su casa. Perfecto, pura y estrictamente profesional. La que sería mejor que fueran amigos, sí, es muy difícil. Es muy difícil, de verdad. Casillas y Diego dudo que fueran amigos. Y cuando hay dos porteros competitivos que de verdad tienen hambre de ser titular, es muy difícil llevarse, no digo llevarse bien, digo ser amigos. Es que son cosas distintas. Tú puedes llevarte muy bien o bien con un compañero de trabajo, pero no ser amigos. Lo que pasa es que cuando dices una relación pura y estrictamente profesional, pues da la sensación de que es una relación exclusivamente profesional. No voy a decir fría, pero hola, buenos días, vamos a entrenar y punto. Que esto no es bueno ni es malo. Mientras los dos se dejen la piel en los entrenamientos, es perfecto. La derrota en el Bernabéu les... Lo digo por la frase que dijo Víctor Horta, lo de una derrota digna. Pero claro, el 3-1 puede ser una derrota digna, el 5-1 como que ya afea el resultado. Hombre, es... Te vas con sensaciones ambiguas, porque por un lado sabes que en el colectivo hemos hecho un buen partido, hemos tenido el balón, hemos tenido nuestras opciones en ataque, pero luego por otro lado sabes que te han metido 5. Entonces yo creo que tenemos que quedarnos con lo positivo, que es lo que nos va a servir para el partido del Celta. Y es verdad que el equipo compitió por momentos, estuvo ahí, estuvo bien situado, y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Siempre hay que ser positivos y ya pensar en el siguiente partido. ¿Hay desánimo en el vestuario por las dos derrotas consecutivas en 4 días? No, para nada. De hecho, no sé qué decía, ya hemos pasado por el dentista, ¿no? Hemos ido a los dos campos más complicados. Y bueno, eso pues, sí que es verdad que no deja de ser, que son dos partidos menos, pero bueno, hay que ser optimistas y pensar que bueno, tenemos 4 puntos y las sensaciones, pues bueno, quitando un poco estos 5 goles, son buenas. El equipo está bien, yo creo que vamos a tener más opciones en ataque y en defensa somos fuertes, somos rocosos. Yo creo que hay mimbres para pensar en positivo. Y también es importantísimo recuperar la fortaleza en el Estadio Martínez Valero. El ejemplo, pues el Elche se salvó el año pasado gracias a esa fortaleza, sobre todo en la segunda vuelta del campeonato. Y esa fortaleza defensiva, ¿no?, que nos dio la permanencia la temporada pasada, es vital. Y lo sabemos, ¿no? O sea, tenemos que basarnos en ella para conseguir la permanencia y empezar a sumar puntos de 3-3 ya en el Martínez Valero. Sobre la permanencia, le preguntamos qué sensación tiene, si que va a ser como el año pasado, hasta la penúltima jornada luchando por la permanencia, o puede ser mejor este año. Vamos a ver, el año pasado sufrimos mucho, nos hablamos en la penúltima jornada. La idea que tenemos y las sensaciones que tenemos es que este año podemos salvarnos antes, podemos sufrir menos. No sé si es porque esta plantilla tiene más calidad que la anterior o porque hay jugadores más decisivos, por lo que sea. Las sensaciones son buenas. Sí que es verdad que, bueno, 20 jugadores igual es una plantilla corta, pero por otro lado es positivo porque no tienes normalmente a veces tienes 23, 24 jugadores y hay 3 o 4 que están olvidados, no van convocados nunca. Esto no va a pasar en este equipo, con lo cual tener 20 en plantilla y 20 tíos enchufados, eso te da un plus, ¿sabes? Porque al final solo pueden jugar 11 y los 3 que entran. Con lo cual hay que ver ese lado que puede ser muy positivo. Tener a 20 tíos enchufados todo el año es muy complicado en una plantilla de 24, pero nosotros podemos hacerlo. Y la liga es muy larga, todo el mundo va a tener su momento, todo el mundo va a estar involucrado. Igual con 25 tíos tienes a 4 que te restan más que te suman. ¿Ha fichado el Elche, en definitiva, mejor que el año pasado o no? ¿Está descompensado? ¿Hay más calidad? ¿Ha mejorado en algo el Elche en relación a la temporada pasada en cuanto a su plantilla? Le preguntamos a Manu Herrera, portero del Elche. Bueno, yo creo que hemos traído más calidad, es verdad lo que dicen. Con Pedro, con Adri en el centro del campo traemos más control de balón. Y luego con Jonatas arriba, pues Jonatas yo creo que es un tío que tiene gol ya por sí, lo lleva dentro el gol. Hemos traído gente como Feis que tiene mucha calidad también el golpeo, que en cuanto empiece a entrar más pues va a dar muchas cosas. Yo creo que a nivel general hemos mejorado. Por cierto, me decía, efectivamente, me está diciendo una oyente, Jennifer, que los que tenéis Sonos sí que podéis ver la tele, la estáis viendo y nos estáis escuchando, y anoche sí que visteis a todo gol. Lo que pasa es que la gran mayoría, pues si no tuvisteis Sonos, no estáis abonados a Ono y lo veis por la TDT, se os cortó la emisión. Así que bueno, pues saludamos a los que nos estáis escuchando y viendo, estáis abonados a Ono y sí estáis pudiendo ver Tele-Elche y escuchando Elche en Punta. Para el resto, para la gran mayoría, sobre todo a través de la radio, que no estamos pudiendo emitir por una importante avería, pues ya sabéis, a través de las nuevas tecnologías de nuestra web, teleelche.es, antigua Info Express, teleelche.es, pinchas ahí el símbolo de radio en directo y nos escuchas, y también de la aplicación TuneIn Radio, y a través de los dispositivos móviles, de tu teléfono móvil o de tu tablet, nos puedes escuchar. Buscando Radio Marca Elche o Radio Express Marca. Estábamos hablando y escuchando precisamente al protagonista de anoche, a Manu Herrera, hablando de que para él, bueno, pues se ha fichado más calidad y más control de balón, y sobre todo con la figura de Jonatas va a haber más gol. Y sobre el partido de mañana, para él es importantísimo que la afición esté con el equipo. Llene el campo. Sí, que se llene el campo, ¿no? ¿No? La afición, aunque vengan 20, 22.000, la verdad que ruge siempre el campo y es muy bonito ver el campo lleno, ¿no? Como vemos en la foto, y es vital, ¿no? Porque al final, si tú sales al campo y sientes el cariño y el calor de la afición, te da un plus, que igual ese plus es el que te hace superar al rival. Por cierto, para ir finalizando con Manu Herrera, le preguntamos si había hablado con, porque se entera el día del partido, el martes por la mañana, de que va a jugar, pero si en ese momento ya Fran Escribá le comunica que no solo va a jugar ese partido, sino que va a ser a partir de ahora el portero titular. El míster y yo hablamos antes del partido, me comentó que quería que jugase y bueno, estuvimos hablando y me dio su punto de vista y quedó todo bastante claro. Digo, porque eso te tiene que dar confianza que, bueno, haya cambiado de opinión, ¿no? Bien porque Tito no haya estado muy acertado, o bien porque tú estás en este momento mejor. Sí, hombre, por supuesto, el reconocimiento, y más de tu entrenador, tu jefe, pues a uno pues le hace estar más tranquilo, le hace estar seguro de sí mismo. Es vital, es clave para los jugadores. Y las dos últimas, precisamente sobre el cambio de la portería. Le decíamos que, ojo, si por un partido el técnico cambiaba a Titon, lo dejaba en el banquillo y lo ponía él en el once titular, por el mismo motivo le podría pasar también a él. Y esta es su respuesta. Creo que más que buscar una razón puntual, hay que ver el cómputo global. Aquí cuenta cada detalle, cuenta el día a día, cuentan los partidos, cuenta todo, las sensaciones, el carácter de cada uno. Y ya está. Yo lo que sí te puedo decir, que ahora tranquilidad, si puedo jugar el viernes jugaré a tope, estaré ahí, y tranquilidad, porque la portería hay que tener, estar tranquilos. Es lo que te he dicho antes, no por las ansias de querer hacerlo bien, precipitarte. Uh-huh. Es un sitio para ser inteligentes y es una posición. Tener los nervios de acero. Nervios de acero, tranquilidad. Eso sí, yo creo que si Manu Herrera tiene la más mínima molestia en el hombro, una zona tan importante para un portero, decidirá no jugar, porque no solo se la está jugando él, sino el equipo, y lo haría con buen criterio, pero el míster ha dicho que en principio sí que va a estar y que no habría mayor problema. Y en cuanto a qué opinión tenía sobre los pitos que escuchó hacia su compañero, hacia Titon, el día de Eibar, esto respondía. Sí, es desagradable, ¿no?, que piten a un compañero, porque bueno, nosotros nos ponemos en la piel de nuestro compañero y a nadie le gustaría que le pitasen. Sí que es verdad que, bueno, la gente va al campo y hay que respetar sus decisiones, porque para eso pagan. Pero bueno, no es agradable. Hay que respetar la decisión del público, que es soberano, pero no fue agradable. Fue desagradable, bajo el punto de vista de Manu Herrera, que piten a un compañero, y en un puesto tan específico como la portería, porque sabe que hoy es a él, pero mañana puede ser a... sea, hoy fue el compañero y mañana puede ser a él. O sea que lo que no, ojalá no suceda, es que piten a jugadores del Elche mientras estás en el partido. Sé que esto es imposible porque cuando tienes una mala racha, las cosas no te salen bien, el público tiende a pitar. En otras ligas es al contrario. Por ejemplo, en la Premier en Inglaterra hacen todo lo contrario. Cuanto peor va el equipo, más le aplauden. Yo creo que este sería un ejemplo a seguir, desde luego. Pero no seré yo quien dicte normas de comportamiento. Lo que sí digo es que perjudica. Como bien decía el otro día Cristóbal Sáez aquí en la tertulia, cuando pitas a un jugador tuyo, sea el portero, el delantero o un defensa, estás animando al contrario. Claro, indirectamente no, directísimamente lo estás animando, porque estás metiéndole presión, estás poniendo nervioso a tu jugador, estás beneficiando al contrario. Una pausita y escuchamos precisamente el tema del cambio de portero con el míster, con Fran Escribá. Lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, moda sport. Xtep, queremos ser tu marca. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Club Deportivo Squash presenta las últimas novedades para tu salud y bienestar. Prama, un nuevo concepto de entrenamiento funcional. Estudio Pilates. Servicio de fisioterapia, nutricionista y acupuntura. Oh My Cat, peluquería y estética. Club Deportivo Squash, te vamos a sorprender. Este viernes 26 de septiembre a las 21 horas, todos con el Elche Club de Fútbol. Nuestro equipo recibe en el Estadio Martínez Valero al Celta de Vigo y la afición tiene que llevar en volandas a nuestros jugadores para conseguir la segunda victoria de la temporada. Recuerda que todavía puedes sacar tu abono en las oficinas del estadio, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8, y el viernes hasta el comienzo del partido. ¡Vuelve a vivirlo! En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues para ir cerrando el tema de la portería, que me da la sensación de que vamos a seguir hablando de él, o de ese tema, queríamos escuchar las palabras de Fran Escribá. En la sala de prensa del Bernabéu dijo: tendrá continuidad, refiriéndose a Manu Herrera. Bien, pues había que preguntarle por el tema, por la decisión, el por qué lo cambia tan pronto en la jornada número 5, retirándole la confianza a Titon. Esa era la pregunta y esta era su primera respuesta. Fran Escribá. No entiendo lo que me dices, lo que sí que no comparto es lo de confianza. La sigue teniendo igual. Lo que pasa, y el tiempo lo demostrará al final, el rendimiento de Titon o de cualquier futbolista lo analizaremos a final de temporada y estoy convencido que será bueno. Sí que es cierto que entre que no estaba rindiendo al nivel que él tiene y el run-run generado alrededor, su rendimiento estaba, yo creo que estaba perjudicándole. Lo cambié pensando, lógicamente, como hago en todo, pensando en mejorar el equipo, pero eso no le cierra la posibilidad de volver a competir siempre que recupere el nivel que él tiene. Ya digo que no he cambiado porque al final equivocarse o insistir en una sensación de de nerviosismo que podía transmitir al grupo, incluso al ambiente, creo que no convenía al grupo. Y por eso ha sido... ¿Qué ha sido la 4? No es normal cambiar, es cierto, el portero tan pronto. Pero ya digo que no descarta a Titón para nada y desde luego no le quita nada de mi confianza porque sigo pensando que es un excelente portero. Precisamente se le seguía preguntando por el capítulo del cambio y él seguía explicándolo. No, yo simplemente lo dije cuando se me ha preguntado sobre ese tema, ¿no? Al final analizamos el rendimiento. Yo creo que en este momento Titi estaba en una situación en la que tenía un cierto nerviosismo porque no estaban saliendo las cosas como él quería. Creo que ha hecho buenas cosas en estos partidos, lo digo con sinceridad, pero creo que también había un cierto nerviosismo y un run-run alrededor que no le beneficiaba. Pero ya digo que yo sigo contento con él, como estaba contento con Manu, y lo dije y lo he demostrado que no era un brindis gratuito, sino que enseguida que algo he visto que no me ha gustado, lo he cambiado. Pero los dos porteros entrenan fenomenal y estoy convencido que al final de temporada el rendimiento de los dos habrá sido bueno. Si algo tiene un gran gestor de grupos es que sabe manejar los tiempos, y no solo en el campo, sino en el vestuario. Y esa es una cualidad, a veces extraña habilidad, que Fran Escribá posee. Y otro entrenador, pues a lo mejor no da más explicaciones. Y Titon se quedaría, seguramente está tocado anímicamente por este cambio, pero si además su entrenador pues no le pasa la mano por la espalda, pues se quedaría peor. Pero con esta frase que vamos a escuchar de Fran Escribá sobre Titon, quedan despejadas cualquier duda de la opinión que tiene Fran Escribá sobre Chemislav Titon, y con ello consigue que Titon, pues a pesar de que te han dado un palo porque te han quitado y te han retirado la confianza, al menos deportivamente hablando, pero escuchas esto de tu entrenador y dices, bueno, pues no está tan mal. Al final eso también cuenta. Pero a mí lo que me gustaría es que, con independencia de que juegue Manu o que juegue Titi, el portero tiene que sentirse muy respaldado. Y en cualquier situación, digamos, un pito de tu afición molesta a cualquier futbolista, pero parece como que el portero necesita todavía más apoyo porque es una posición importantísima. Y yo quiero que la gente sepa, en el caso de Manu ya lo conocen, que Titón es un profesional y ejemplar, entrena perfecto y como persona además es un 10. Me refiero que yo quiero que la gente le dé mucho cariño porque al final lo van a querer mucho. Es un chico, ya digo, extraordinario y además es un muy buen portero. Tenemos la suerte de tener un portero internacional, que no es fácil. Que no, su rendimiento no ha sido el que esperábamos todos, no pasa nada. Él va a seguir como está haciendo, entrenando bien, y si tiene que volver a competir, la gente verá que es un excelente portero y estará contenta con él. Pero desde luego yo me gustaría, lo amplío al resto de la plantilla. Somos muy poquitos y necesitamos que estén con nosotros. Para pitarnos, que estén los del equipo rival. Los nuestros vamos a animarles, que es lo que necesitan. Poco más se puede añadir, solamente repetirlo, porque merece la pena escucharlo. El portero en nuestro estadio tiene que sentirse muy respaldado. Titon es un profesional ejemplar y un 10 como persona, y espera que la gente le dé cariño. Bueno, pues, insisto, ni una coma más hay que agregar. Pero si le preguntamos, siempre hay un pero, ¿verdad?, a Fran Escribá, si no fue un riesgo el cambiar de portero en semejante escenario, en el Bernabéu. Estoy convencido que no. Esta no es la pregunta, o mejor dicho, esa sí era la pregunta, pero no la respuesta. Lo decíamos en el caso de que es un riesgo, que ya que vas a cambiar a Titon, pues a lo mejor era mejor dejarlo ahí en ese partido, y ya que Manu se estrenase en un partido menos incómodo. ¿No? Encajar 5 goles. Ya el año pasado lo hice, creo que fue en Barcelona con Toño, me refiero, que encajó 4. Yo hablé con Manu cuando le dije que iba a jugar, y le dije que estuviese tranquilo, que entendía que el escenario era el más complicado, uno de los más complicados, pero que la confianza que tengo en los porteros es grande y que no, y que nada le iba a quitar. Al final, no. Sí, aquí se le decía esto, ¿no?, que si no se corría el riesgo al poner a Manu ya en el Bernabéu, en un escenario tan difícil, de perder a los dos porteros. ¿No? Encajar 5. A ver, no. Y esta era la respuesta. Es un equipo que se encuentra muy... A ver si hoy tenemos algún problemilla. Estoy convencido que no. Ahí está. No es el caso porque lo elijo yo, pero si le hubiera dado a elegir a cualquiera de los dos porteros, con el riesgo que es ir allí, o que en un momento dado puedan ponerte la cara colorada y que te metan 8 o 9, como ocurrió la semana anterior, estoy seguro que los dos hubieran querido jugar. No les afecta en nada. Los dos son buenos porteros. Y los goles los encajamos todos. No me gusta que se focalice sobre los porteros. Y la última ya, definitivamente sobre el tema de la portería. cuando le decíamos que si estaba quitando a Titon por un mal partido, el de Eibar. Al final uno ve... Ya, está claro. No. Los porteros, yo los analizo mucho más que, lógicamente, 90 minutos de partido. Miro muchas cosas, miro los entrenamientos, los ejercicios de finalización, todo ese tipo de situaciones. Y al final he consideré que estaba mejor Titón y jugó él. Ahora creo que está mejor Manu, juega Manu. Pero ya digo que ninguno de los dos, lo demostré el año pasado y lo he demostrado, ya lo he demostrado ahora, ninguno de los dos tiene la puerta cerrada absolutamente a nada. Bueno, pues esto es tocar un tema espinoso y polémico con mano izquierda y guante de seda. No se puede decir de otra manera, teniendo en cuenta que es una decisión bastante llamativa, sorprendente, en la quinta jornada de Liga. Antes de marcharnos, Rosa, buenas tardes. Hola, Paco. Que vas a contarnos algo que tiene que ver con la comida. Tiene que ver con la hora que es y que vamos a comer, y muy bien, a capricho ilicitano, como de vez en cuando aparezco por aquí para contarte que tienes que ir a probar su menú arrocero, un menú de arroz a banda con tropezones que te va a costar tan solo 12 euros y el menú de arroz con bogavante 15 euros. Pero si vas a comerlo los viernes, o sea mañana, también te va a costar 12 euros. En Capricho Ilicitano, recuerda, tu menú arrocero con arroz a banda 12 euros, con bogavante 15, pero los viernes solo te costará 12 euros. Ensalada con entrada, el arroz, postre, bebida, está todo incluido en Restaurante Capricho Ilicitano. Ellos están en la zona de Altavix, en la calle Mallorca. Y si además quieres celebrar algo, Vine Eventos está también en el polígono de Altavix y cuenta con más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas. Y al acabar, como siempre te digo, hay muy buena música, copas y un montón de buena diversión. Muchas gracias, Rosa, y también a todos vosotros. Mañana más. Os dejo. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.